Bonito cantar que dedique a un amigo, que lo quiero entusiasmar pa' que beba conmigo. No es que lo quiero destacar como algo y buen tesoro, que para un buen parrandear no he encontrado otro igual como el compa Eliodoro. Oye, Eliodoro, vamos a parrandear, ay compa Eliodoro, que la cumbia va a empezar. Oye, Eliodoro, ay compa Eliodoro, que la cumbia va a empezar. Oye, Eliodoro, vamos a parrandear. Ay compa Eliodoro, que la cumbia va a empezar. Oye, Meliodoro, vamos a parrandear. Ay, compa Eliodoro, que la cumbia va a empezar.